lo que producen trabajadores nuestros y traemos tomate de Italia, supuestamente para bajar el precio. Supuestamente para bajar el precio. Pero si es para bajar el precio, o sea, ¿a qué precio lo puedes comprar para bajar el precio? Pero mijo, si vos te traen el tomate, sí, y te lo largan al mercado, y cuando acá el tomate sale a la venta, porque en ese momento, porque ellos no trajeron 2 kilos de tomate de Europa, trajeron toneladas y toneladas y toneladas, lo ponen en refrigeraciones, en cámaras, y resulta que después tienen tomate que viene a competir deslealmente con la producción de acá. Y cuando la producción de acá sale... un peso, ¿qué quiere bajar eso todo? No sé. No, yo creo que lo que quieren es hacer mierda a la Argentina, que es otra cosa, que es mucho peor. No es una cuestión del valor, es la cuestión de que están haciendo mierda todo. Pero si esta gente, mirá, vino a arreglar las economías regionales, que estaban destruidas. Sí, claro, y así la van a arreglar. Están tirando el tomate. Yo te voy a hacer un recuento. No, espere, después me cuenta. Tres cosas, vamos a concatenar. ¿Qué cerró en Mendoza? La Campañola. ¿Y qué hacía la Campañola? ¿Qué envasaba en Mendoza? Porque el pescado lo envasa en Mar del Plata. ¿Qué envasaba? Sí, ¿qué envase hacía? ¿Qué envasaba? Y supongo que las mermeladas, los tomates. El tomate y todas las conservas esas, ¿no? Ahora, yo le pregunto, si en Corrientes están tirando el tomate, la Campañola cierra en Mendoza, sí, ¿qué quiere decir esto? Que no pueden envasar. No, obvio. Entonces, el tomate no se lo pagan a valor que no les conviene ni venderlo, y lo tiran. ¿Qué hace eso? ¿Qué origina? Escasez. Y al haber escasez de tomate, ¿cuál es la solución si el tomate de acá lo tiraron? Vamos a comprarlo a Italia. Ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Son coimeros, hijos de puta. Ahí está el negocio. Está cerrando todo lo argentino y traen todo de afuera. Esto es lo que quieren, que nuestro país esté de rodillas totalmente. Usted sabe lo que le quería contar. Usted sabe quién hizo la primera. Yo creo que el otro día estuvo en Tucumán, Martín. Sí. Que se hacía la primera importación a Estados Unidos de limón. Exportación. Exportación, perdón, de limón. Con bombo y platillo. ¿Sabe quién la hizo la exportación? Ni idea. ¿No? Se llama San Miguel, una frutícola. San Miguel, Sociedad Anónima. ¿Sabe quién es San Miguel? ¿A quién pertenece? ¿O a quién perteneció? Sosma. Perteneció. Todas las empresas que eran de Sosma las vendieron antes. Sí. Este es como el cuento del borracho. Yo ya me había ido, dijo el cura. Casualmente, todas esas que ellos venden son las que hacen negocio. Son las que sí, son las que van para arriba. ¿Qué? No, por eso, pero qué tonto que son. Porque tienen todas las empresas que hacen negocio y ellos las venden. Por favor. Hoy se dio un hecho prácticamente inédito en la Argentina. Panazo, largas colas para conseguir bolsas de pan. Frente al Congreso, cientos de personas reclamaron por los fuertes aumentos de los servicios públicos y las materias primas. Eso es lo que están reclamando los panaderos. Claro, el panadero tiene un costo de producción para vender el pan. Está sus empleados, están sus impuestos, con las tarifas que les están cobrando. Uno, no te olvides que hay muchos hornos que son eléctricos. La mayoría, hoy por hoy. No hay leña y casi nada. Muy pocos. Y si fuera de leña, lo mismo. La plata que le sale la leña hoy es similar a la que podría gastar en la energía. No conozco el proceso. Yo te digo porque allá en el hotel, cuando teníamos el hotel, nosotros teníamos una cocina leña que se cocina, pero hermoso, como se cocina la cocina leña. Y bueno, en aquella época una tonelada de leña estaba carísima. Y eso que estamos hablando de Córdoba, Capilla del Monte, donde hay espinillos a montón. Esto hace que el costo de producción del pan si lo tienen que cobrar. Lo que se le fue al cuerno es la bolsa de harina. Bueno, la bolsa de harina, la terminan pagando este año 800 pesos. Bueno, la bolsa de harina por un lado y las tarifas por el otro. Los costos de producción, llámese de trabajadores, impuestos, aportes, etcétera, etcétera. La falta de consumo. Bueno, a eso me iba a referir. ¿Qué pasa? Antes la gente compraba pan porque tenía, pero hoy el pan compra la mitad. Yo estaba escuchando ayer un reportaje que le hacían a un panadero que era, no era de acá, era de la zona de Morón Sur, sí. O sea, llegando, y estaba hablando que la gente va con la plata, o sea, tiene 20 pesos y compra 20 pesos de pan, que cada vez menos, pero sigue comprando 20 pesos de pan. Sí. O sea, no compra un kilo, un cuarto. No, ahora hay. ¿Qué me alcanza con 20? Sí, compro con lo que tengo, porque hacen un cálculo mensual, bueno. ¿Cuánto es 30 días? 20 pesos, 600 pesos. Bueno, 600 pesos es lo que tenemos destinado para el pan, y de ahí no nos apartemos, porque no pueden, si no, no llegan, y llegan con deudas. Ahora, ¿qué pasa? Estamos hablando del pan, que es la materia prima de la alimentación de los pobres, por lo menos. Cientos de personas hicieron larga fila frente al Congreso para recibir bolsas con pan en el marco de una protesta convocada por los panaderos bonaerenses para reclamar por los aumentos de tarifas e insumos y por la fuerte caída de ventas, que es lo que decía vos. Como lo ocurrido en el verdurazo, el frutazo y el pescarazo, esta vez fue el turno del panazo. Y al igual que en las protestas anteriores, una gran cantidad de gente se congregó para recibir gratis bolsitas de medio kilo de pan. Ahora, no es escandaloso si esto. Si le preguntamos a Marcos Peña, va a decir que la gente no va a la panadería porque compra online, ¿no? Como dijo, que los negocios están vacíos porque se compra todo online. El reparto de los 5 toneladas de pan comenzó a las 10:30, pero la gente se acercó a la plaza desde la madrugada, y a partir de las 7 ya se podía apreciar una larga fila. Gente desde antes de las 7 y empezaban 10:30, 11. Sí, por eso te digo, acá dice que empezaron a las 7 cuando estaban... proyectado a las 10 de la mañana, y ya a las 7 tuvieron que, porque ya había largas colas. Sí, guarda que este gobierno no dio vuelta a todo y diga que es el mejor gobierno de todos porque regalamos la verdura, regalamos el pan, regalamos el tomate. Sí, bueno, no, realmente nos han tomado de estúpidos tantas veces, una vez más. Bueno, hay retiros voluntarios en Kipfo, la empresa que produce Pati. Pati era una empresa que exportaba carne y mucha cantidad. La hicieron bolsa. Sí, por eso, pero también estamos hablando de Pati, de hamburguesas, digo, no estamos hablando de cortes de carne cara, de la gente dejó de comprar determinadas cosas. Estamos hablando de Pati. Las empresas sostienen que acumulan años con balances negativos. El plan de retiros voluntarios para paliar la crisis por la merma de consumo y el cierre de sus exportaciones a la Unión Europea. Cierre de exportaciones a la Unión Europea. Cuando nos están vendiendo, que están haciendo convenios con la Unión Europea. Y sí, pero aparte de eso, el tomate lo traían de Italia. ¿Y cuántas cosas más traen de la Unión Europea? Y la Unión Europea a nosotros no cierra la puerta. Exactamente. Bueno, y Trump abrió. Ya se lo dijo Macron en su momento. Guarda que yo con mis productores los voy a cuidar. Por determinación sanitaria, Europa anunció un decreto de embargo considerado definitivo para que al menos 20 frigoríficos de Brasil se vean impedidos de exportar carne aviar al grupo de países que conforman la Unión Europea. Eso impacta de lleno en la empresa Quick Food, que produce la marca Pati, que días atrás había anunciado un plan de retiros voluntarios acusando impacto inflacionario. Según se informó el portal Infoalimentación, unas 180 trabajadores se inscribieron en 2 de sus plantas. Los directivos anunciaron que la crisis financiera afectaba el desempeño productivo de la empresa, que acumula años con balance negativo, y ahora se conoció que Europa prohíbe el ingreso de carne avícola procedente de Brasil. El impacto de esa decisión fue directo a la empresa, ya que el embargo decretado por la Unión Europea, considerado definitivo, afecta 20 frigoríficos brasileños y golpea fuerte sobre el grupo BRF, que es controlante de Quick Food. El embargo afecta a 12 de sus unidades. La decisión se inició luego de una operación de la Policía Federal Brasileña detectara que la falsificación de certificados sanitarios por parte de los exploradores locales, guarda, falsificaciones de certificados sanitarios, guarda lo que está pasando hoy con Senasa, es donde la están vaciando, a Senasa, que es la que garantiza en la Argentina estas decisiones de certificados sanitarios. En marzo, al lanzar la tercera etapa del operativo Carne Débil, bautizada Chanchullo, se descubrió que el fraude permitía ocultar la presencia de salmonela tanto en los productos vacunos como avícolas. La controlante BRF es dueña de marcas famosas como Sadia y Perdillao, Patti, Danica y Bocati, y tiene una extensa presencia internacional con 150 mercados en el exterior. La Argentina controla Quick Food, sociedad anónima, la fabricante de Patti, y detenta el 60% del mercado argentino de hamburguesas y absorbe más del 30% de la provisión de salchichas a través, así se dice, de las marcas Bienísima y Jamón. Muy bien, la industria de destruir trabajos. El nivel de empleo en el sector manufacturero es más bajo es el más bajo desde el 2010. Y van caídas, ¿no? Y siguen caídas. Bueno, acá tenés, esto es importante ver, porque a nosotros nos dicen que el crecimiento que ha habido, hoy decían que el crecimiento que ha habido, el 5% de crecimiento. ¿Cómo entendés que hay crecimiento? Lo anuncian ellos y después lees estas cosas. Las offshore, es decir, el 5%. Sí, eso es seguro. Eso es seguro, las offshore. El empleo registrado en la industria alcanzó en febrero su nivel más bajo en 7 años. El proceso de destrucción de puestos de trabajo por goteo en las actividades manufactureras retrotrajo los niveles de ocupación sectorial a los observados a mediados de 2010. Las cifras publicadas por el Ministerio de Trabajo evidencian que en el segundo mes del año existieron 16.800 puestos industriales menos que en el mismo periodo del año pasado y una reducción de 2.400 empleos frente a enero. La destrucción acumula en las actividades fabriles que ascienden a casi a 70.000 posiciones desde el recambio presidencial, que presenta el 5.5% del total en el sector. Acá están hablando de que la empresa manufacturera cae un 5.5, ellos dicen que crecimos el 5%. Los registros administrativos del Sistema Integrado Provisional Argentino, el SIPA, evidencian, sin embargo, que la lenta pero sostenida caída del empleo industrial es compensada por la incorporación de asalariados en actividades vinculadas a los servicios, donde existen mayor inestabilidad y salarios más bajos. Desde la llegada del gobierno de Cambiemos, el número de asalariados registrados del sector privado notó un aumento de 37.700. Comercios, reparaciones, servicios sociales y de salud, hotelería y restaurantes son las actividades que más empleo crearon a lo largo de los últimos 26 meses, cubiertos por las estadísticas oficiales. Los datos publicados muestran un incremento mensual marginal de 1.000 asalariados registrados del sector privado, que en la comparación frente al mismo mes 2017 mostró una mejora de 77.900 trabajadores. Eso es lo que muestran estas estadísticas. En la balanza del empleo privado, los datos muestran que la construcción logró recuperar el terreno perdido con la paralización de la obra pública y la recesión, pero los niveles de ocupaciones sectoriales están en líneas con los observados a finales del 2015. La construcción llegó a registrar la destrucción de 50.000 empleos en julio de 2016, que equivalía a 11% del total de los puestos registrados del sector. La reactivación le permitió recuperar los niveles de empleo y en febrero pasado se registraron 3.500 posiciones, más que en el momento del recambio presidencial. Las cifras del segundo mes del 2018 marcan una mejora de 1.400 puestos contra enero y un incremento de 38.200 frente al mismo periodo del año pasado. Bueno, salimos de crisis en crisis, Sí. Usted recién hablaba del Senasa. Sí, por eso quería hacer. Ahí te hablaba del Senasa. Porque el Senasa es un. Eso es donde se controla la calidad. La calidad sanitaria. Y la calidad sanitaria de lo que se exporta. De lo que se exporta y de lo que consumimos nosotros. Y de lo que consumimos nosotros. Exactamente. Que ya prácticamente bramatología prácticamente ha desaparecido. Con el INDI, que es el mismo control, pero de la parte técnica, digamos. Y esto es la parte sanitaria. ¿Y cuántos años hace que no se ve las infecciones de bramatología? Si no, no habría tanto cuatrerismo. Si estaba en bramatología, no habría tanto cuatrerismo. Las autoridades del SENASA enviaron hoy 213 telegramas de despido y de rescisión de contratos a personal de asistencia técnica administrativa y transitorios en el retiro definitivo del control del Estado, es lo que señalan las autoridades de ATE. Es el retiro definitivo del control del Estado. Que después lo tercerizan. Dejar hacer, dejar pasar, dejar todo. No, sí, pero... Estamos hablando de un Estado fallido, Jorge. Estamos hablando de un Estado después fallido. Vamos a tener estos controles en manos de quién, de un privado. ¿Vos te recordás los otros días cuando yo dije que este era un Estado fallido? ¿Por qué lo dije? Porque un Estado fallido es eso. Es un Estado que no tiene obligación de nada y exige deberes. A veces imposible de cumplir, exige sacrificios, pero no brinda nada, porque es un Estado fallido. No tenés educación, no tenés justicia, no tenés seguridad, y podemos seguir hablando horas y horas, no tenés salud, no tenés... Entonces es un Estado fallido que no te brinda nada, lo único que tiene es una voracidad fiscal con la cual mantiene, es una máquina de recaudar que mantiene a los vagos que gobiernan, de turno, porque los sueldos de los que manejan el Estado no tienen nada que ver con la proporción de lo que gana un trabajador que se rompe el lomo trabajando 12 horas de trabajo si quiere llegar a fin de mes, porque si no llega a fin de mes, tiene que trabajar 4 horas extra. ¿Y si tiene trabajo? Y si tiene trabajo, si lo encuentra. Y cuanto menos empresa haya, menos trabajo va a haber y menos posibilidad de encontrarlo. Los telegramas fueron enviados al personal de asistencia técnica y transitorio, en ningún caso al personal de planta permanente, dijeron esta tarde las fuentes del SENASA a la agencia oficial, a TELAM, quienes agregaron que casi el 65% son administrativos, justamente porque se busca un SENASA que esté controlando y no tanto en los escritorios. A causa de esto, los trabajadores del SENASA cumplieron ayer la primera jornada de una huelga nacional que se extenderá hasta la medianoche del viernes, en todo el país y en rechazo a los nuevos despidos. El coordinador gremial del sector, Jorge Rabetti, denunció que los telegramas comenzaron a llegar ayer en Mendoza y el interior del territorio bonaerense. En el SENASA, por su parte, aseguró a los que trabajan en línea con el Ministerio de Agroindustria que acaba de echar más de 200 personas, ya que el déficit del Estado nos lleva a tomar diferentes medidas que son necesarias para ser sostenibles y eficientes como organismo descentralizado. Tienen que ser sostenibles y eficientes. Como si ellos fueran sostenibles y eficientes. Como si el trabajo no fuera parte del sostenimiento de un tejido social, ¿no? ¿Qué decía Perón cuando le decían qué es gobernar? Crear trabajo. Ellos todos lo contrario, ellos lo sostienen, hablan de sostenimiento para sostenimiento de parásitos, porque los únicos parásitos que existen hoy son los que están en el gobierno. Responden con la balanza comercial. Es decir, tenemos que echar todo esto porque estamos en déficit, porque damos pérdida, eso no le importa más nada. Y las cuentas cuando declaman, ¿no? Después no le interesa ni eso siquiera. Este año se redujo un 20% los cargos jerárquicos en los diferentes ministerios, eso lo siguen diciendo ellos, ¿no? Y un 35% en agroindustria, achicando fuertemente el costo de la política, aseguraron. Por el lado gremial, Rabetti, que es coordinador de la Mesa Nacional de ATE, SENASA, dijo que las cesantías en el organismo representan la continuidad de lo que sucedió en agroindustria y la Secretaría de Agricultura Familiar, donde fueron dados de baja 330 contratados. Los trabajadores del organismo también ratificaron su rechazo a la quita de la certificación de servicio de inspección veterinaria a establecimientos frigoríficos. La quita de la certificación de servicios de inspección veterinaria a establecimientos frigoríficos. Lo que quiere decir. Los frigoríficos están cerrando, ahora no necesitamos más control, están diciendo. ¿No? Rabetti, también titular de ATE de la filial S6, Esteban Echeverría y San Vicente, explicó que esa división implica que la carne, embutidos, fiambres, lácteos y todos los productos de origen animal que se consumen no estarán certificados por el Estado, sino por los mismos productores, un hecho riesgoso para la salud. El personal cumplió ayer la primera de las 4 jornadas de paro activo, que incluye asambleas en todo el país en rechazo a los nuevos despidos, lo que provocará, entre otras cosas, el retiro definitivo del control del Estado de sus funciones indelegables. Estado fallido. Estado fallido. Hay que llamar las cosas por su nombre. Nosotros hoy tenemos un Estado fallido que no tiene, no tenemos defensa, no tenemos salud, no tenemos nada. Pero sí tenemos que sacrificarnos y sí tenemos que hacer ajustes y ajustarnos nosotros, porque ellos no se ajustan. Vos fijate, si hay que hacer ajustes, por lo menos hace ajustes manteniendo la posibilidad de un control sanitario para la población, porque es tu obligación como Estado. Y sin embargo, te echan a todo. Están vaciando todos los programas. Crisis en el sector textil. 313 despidos y 3.000 suspensiones en La Plata. El conflicto en la empresa Mafisa se debe a la combinación fatal de las importaciones y la caída del poder adquisitivo, aseguraron desde el gremio. La situación de la industria textil nacional se agrava. La empresa manufacturera de fibra sintética Sociedad Anónima, Mafisa, de la ciudad de La Plata, echó a 313 trabajadores y suspendió a 3.000 en los últimos 8 meses, denunció la Asociación Obrera Textil. Según el portal de Infogremiales, los empleados de Mafisa se enfrentan al silencio de la firma en medio del conflicto laboral. La empresa en diciembre había entregado una cartilla donde expresaban que con el cambio de gobierno el sector iba a estar en problemas, aunque luego dijeron que iban a realizar importantes inversiones en maquinarias, algo que no se cumplió. La hilandería se encuentra emplazada desde hace más de medio siglo en la localidad de Lisandro Olmos, en los alrededores de la capital bonaerense. Muchos compañeros fueron despedidos, otros reubicados, y otros que estaban contratados fueron cesanteados, explicaron los vecinos de la zona que trabajan en la fábrica. La apertura indiscriminada, escucha bien, ¿eh? Sí. La apertura indiscriminada de las importaciones que provocó este gobierno y la caída del poder adquisitivo determinaron una combinación fatal para la industria textil que emplea 300.000 trabajadores. Se corre el riesgo que se paralice la producción, planteó José Listo, secretario adjunto del sindicato, sobre la situación de crisis que atraviesa el sector. Desde comienzo del año, la importación de toallas se incrementó en un 138%. Toallas. Como si acá no pudiéramos fabricarlas. En la misma época cuando estaba Martínez Dios. La importación, claro, que venían todas de Brasil. Que equivale a la producción de todo un año de la Argentina. Hemos advertido al gobierno de estos inconvenientes, pero no observamos ninguna reacción. Y le proponemos a la administración macrista defender la industria, porque de ello dependen miles y miles de puestos de trabajo. Y nuestra idea es trabajar en forma conjunta con los empresarios para defender a los trabajadores textiles y a todo el sector, informó Listo. Listo es el secretario textil. Desde comienzo del año la importación de toallas, por ejemplo, se incrementó en un 138%, que equivale a la producción de todo un año. Eso marca un stock saturado y las empresas amenazan con interrumpir la producción, algo que dejaría a 2.000 trabajadores en la calle, remarcaron desde el gremio. Fuente: infonews.com. Bueno, ¿quiere que le cambiemos un poco? ¿Cómo no? Cambia. No son pálidas, son realidades que tenemos que ir conociendo para que no nos mientan. Porque una cosa es tirar pálida por tirar y otra cosa es contar la realidad que ocultan los medios comprados que reciben millonarias sumas de propaganda oficial y que por esa misma razón ellos ocultan la verdad de lo que está pasando mientras que nosotros nos preocupamos a través de los medios y las redes, que realmente son las que nos ayudan a conocer muchas cosas, a decirle a la gente lo que está pasando y lo que va a pasar, porque todos estos despidos y todo esto significa hambre. Y cuando nosotros decimos que la importación indiscriminada va a originar cesantías, va a terminar con fuentes de trabajo, fíjense qué diferencia la actitud, y esto lo quiero señalar, porque yo siempre dije que ellos avanzan hasta donde los dejan avanzar. En el día de hoy, o de para mañana, estaba programado un paro por parte de los camioneros. Sí. Por el conflicto que tenían con este, con el tema Boca. Con el tema Boca. No, imposible, no podían. Tenían. Cuando amenazaron con un paro. Boca de la empresa de Telepostal, ¿no? Exacto. Cuando amenazaron con un paro, enseguida pudieron. Es decir, que lo que pasa acá, que no quieren. No, las directivas son otras, digamos. Acá hay un problema, que es, cuando vos le mostrás los dientes, ellos se frenan. Pero vos no podés estar permanentemente con los dientes así. Pero si acá hubiese un movimiento obrero serio, como Francia, que cuando quisieron hacer la reforma previsional, o como mismo Alemania, que cuando quisieron aumentarle la nata a 5 millones de coches en la calle abandonados, ¿cómo después enseguida retrocedieron? Y no me vas a decir que allá no tienen gente para reprimir, ¿eh? Los alemanes, los franceses, porque flores de palo y garrotazos suelen dar. Sin embargo, cuando el pueblo sale a la calle, ¿qué pasa? ¿Cómo dan marcha atrás? ¿Cómo pasó en Nicaragua? Y vos fijate que acá amenazó solamente con el paro. Y ya arreglaron y le dieron un tiempo más, tenían 30 días más. Lo que quiere decir que cuando asume la dirigencia a plantearse y decir no. Sí. Hoy vio el papelón que hicieron de nuevo en el Congreso. Pero el Congreso son un montón de mantenidos que viven del choreo que le hacen al Estado. Se dio quórum, discutieron el tema de retrotraer las tarifas y obviamente no llegaron los dos tercios que necesitaban para aprobar la ley. Y todo esto es circo, circo. Porque después, en definitiva, sale fortalecido el gobierno. Como pasó la otra vez cuando lo llevaron a Caputo. ¿Qué quiere decir que hoy en el Congreso había pan y circo? Claro, no, que no. Pan en la vereda y circo adentro. Claro, pan en la vereda y circo adentro. Pero esto es así. No se equivoque. ¿Quién salió fortalecido después de...? Lo llevaron a Caputo como que lo iban a despedazar con el tema de la offshore. ¿Y quién salió fortalecido? Yo creo que ninguno. No, salió fortalecido pero Caputo. Sí, querido, la sí. Sí, la gente se da cuenta, pero la gente se olvida, ese es el problema. Que la gente no tiene memoria. Si no, no podrían estar estos tipos manejando como maneja la Argentina. Vos fijate Aranguren. Aranguren. Bueno. Bueno, yo lo que quería era cambiar, poner una canción. Ponga, ponga, ponga.